directamente del Precámbrico han llegado a México. Los dinosaurios del terror. ¡Dinosaurios! Velociraptors, que rápidamente transfieren sus cuentas a Suiza y las Islas Caimán. El gran tiranosaurio Rex. Capaz de acabar con los bolsillos de millones de personas en una sola administración. Diplodocus, que duermen a sus víctimas con somníferos discursos todos los lunes. Compra la serie de Dinosaurios. Colecciónalos y llena de terror a tus amiguitos. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. Se venden por separado.